Acaricio tu velo, que el día de tu boda debiste de usar. Es mi triste recuerdo y hoy lo contemplo y me pongo a llorar. Eras todo un encanto y mía la angustia de verte marchar. Destrozaste mi vida y mi amor se te olvida. El día que me muera, descansará mi alma. Esperaré en el cielo y te daré mi amor. Llevaré aquel velo el cual quedó olvidado y junto a Dios supremo dos almas se unirán. El día que tú mueras, te llevaré conmigo y sobre un mar de estrellas a tus pies se posará. Nubes de fragancias vendrán del infinito y el sol de la esperanza para siempre nos alumbrará. Que tú mueras, te llevaré conmigo y sobre un mar de estrellas a tus pies se posará. De fragancias vendrán de mí.